que vamos a alertar al grupo que amamos tanto. Si están en invasión, terremoto tropitando, cuando termina el show, todos seguimos cantando. Queremos que vuelva la onda verde, porque nos alegra la onda verde, porque con su ritmo la onda verde a todos enloquece la onda verde. Sigue, sigue así. A bailar, hey, hey. Comienzan a decir, hey, hey. Aguante grupo gris, hey, hey. Se ponen a gritar, hey, hey. Y todos a bailar, hey, hey. Comienzan a decir, hey, hey. Aguante grupo gris. Y para un amigo, Rubén. A bailar, hey, hey. Comienzan a decir, hey, hey. Aguante grupo.